acá sigue, lo bueno que se va acercando gente, se sigue sigue rotando también la gente en la mesa, querido Darío. Así es, bueno, lo habíamos adelantado, está en la mesa Julio y Eduardo de Cooperativa Gráficos, asociados, a quienes damos los buenos días, le agradecemos muchísimo por este reencuentro. ¿Cómo están? Bueno, buen día, muy bien, gracias por la invitación y realmente apoyando a la Cooperativa La Terra. Bueno, buen día y gracias por invitarlo. Y esperemos que esto se reactive y podamos ir adelante. De qué manera, bueno, los dos fueron parte de Gráficos Asociados, son parte de la asociación de empresa recuperada de la provincia. Qué manera de luchar, ¿no? Y seguir luchando, y seguir, y seguir. ¿Cómo está esa lucha? Histórica ya. Sí, realmente, bueno, una lucha que venimos de año, del 2004, ¿no es cierto? Nosotros del 2003, y la mesa de empresas recuperadas del 2004, después formamos la asociación en el 2015, realmente un logro, ¿no es cierto?, para todas las recuperadas, haber armado la asociación de empresas recuperadas, por allá por el 2015, y bueno, luchando siempre, peleándola y viendo la forma de poder llegar al gobierno provincial, que realmente lo ha soltado la mano a esta Cooperativa La Terra y bueno, y a todas las recuperadas también. Así que estamos viendo la forma de poder reactivar el tema de Cooperativa La Terra para que ya quede en forma definitiva para los trabajadores. Esta lucha, como decía Julio, Eduardo, se dio en distintos planos, ¿no? Primero poner en funcionamiento a la empresa, volver a poner en funcionamiento a la empresa, resguardarse de lo legislativo, de lo legal, y a eso le quería preguntar, ¿cómo está ese plano, no? Leyes conseguidas de ocupación temporaria, leyes marco, pero llegado el momento, parece que la justicia la desoye. ¿Cómo está el plano? Sí, mirá, ahora casualmente estamos viendo la forma de presentar un proyecto de ley, bueno, estamos viendo. Y la forma, el tema de la ley de la 8874, realmente la ley marco fue media complicada para nosotros porque realmente no, la jueza que llevaba la causa de Cooperativa La Terra la pasó por encima, no vio el tema de la ley, que había una ley de, y realmente esa ley no lo sirvió para nada, así que estamos viendo la forma de poder presentar una ley para cada cooperativa, en forma, o sea, cambiando la... ¿Qué incluiría? ¿Sería de ocupación? ¿Sería de expropiación? Seguiríamos con la ley marco, ¿no es cierto? Pero ahí implementaríamos algunos cambios. De la ley de ocupación temporaria para cada cooperativa por 3 años, y después por 3 años más para renovar. Así que bueno, estamos viendo la forma esa de implementar a cada cooperativa la ley. Ahora, con el tema de la ocupación temporaria, ¿por ahí no crea un marco de cierto, no sé, estar así como esperando a ver qué pasa dentro de 3 años, y así es como un contrato, ¿no es cierto? No deja de ser un contrato de alquiler, si se quiere, ¿no genera cierta inseguridad por ahí? Sí, realmente es cierto lo que decís vos, porque es un parche para nosotros. Realmente no una forma definitiva. Nosotros tendríamos que ver la forma definitiva de meter una expropiación para todas las cooperativas. Pero bueno, acá el gobierno provincial es medio complicado para que eso ocurra. Así que bueno, a nivel nacional yo creo que se está charlando, estamos hablando con la Dirección de Desarrollo, que está la Dirección de empresa recuperada, que está el Vasco Morúa, estamos conversando con él a ver si metemos una ley, ya se está conversando por eso, meter una ley para todas las empresas recuperadas a nivel nacional. Así que bueno, en esa ley yo creo que va a beneficiar para todos. Bueno, ojalá. Hola. Cuando decía, Julio, me quedé pensando que el gobierno le soltó la mano en esta instancia de gobierno provincial, ¿no? En la instancia de Cooperativa La Terra. ¿Qué análisis hace en el recorrido, ¿no? Primero acompañamiento, pero no, ¿cómo ha sido el rol del gobierno? Sí, realmente en principio acompañó de Paco Pérez, venía acompañando, ¿no es cierto? Y después el gobierno del Cornejo también en su momento acompañó, inclusive le dio la una parte de para que pudieran trabajar, creo que un subsidio por cierta cantidad de pesos, ¿no es cierto? Y bueno, y el gobierno este de Suárez realmente lo soltó la mano, la dirección de cooperativa también, realmente en principio lo venía apoyando y después se borraron, ¿no es cierto? Y no apoyó a ninguna empresa recuperada, inclusive a Cooperativa La Terza. Sí, en su momento creo que se habló de 10 millones de pesos por parte, o 9, no, el número exacto siempre se me escapan, yo no soy tan bueno para las matemáticas, pero fue justamente Cornejo, me acuerdo que se hizo campaña de eso, una campaña política, si se quiere, con respecto a ese aporte y ese apoyo a las empresas recuperadas, y ni bien cambió la gestión, quedó en la nada eso. Sí, realmente, o sea, a Cooperativa La Terza le pagó el gobierno de la provincia por la ocupación temporaria 10.480.000 pesos. ¿Cierto? Esa la hizo el gobierno de Cornejo. Y la jueza, ¿no es cierto?, esa la recibió esa plata. Y después dijo que la ley no servía. ¿Cómo recibió esa plata si no servía la ley de ocupación temporaria? Aparte es una ley. Es una ley, está aprobada la ley, la 8874. Luego entonces... Y la ley establece que el pago del canon de la ocupación temporaria lo debe hacer el gobierno provincial, ¿no? Y no te pueden tocar la empresa si el gobierno deposita esa plata. Entonces, así que... ¿la misma jueza está infringiendo la ley o estoy entendiendo mal? Exactamente, la misma jueza en un momento dice que... O sea, agarra el tema de la ocupación temporaria porque agarra los 10.400.000 pesos. Y después dice que la ley esa no sirve, la ley Marco no sirve, y por eso manda remate la Cooperativa La Terza. Bien, Eduardo, yo que te quería preguntar, yendo ya a lo que viene pasando con la pandemia y que la viene luchando hace tantos años y poniéndole el lomo como trabajadores y trabajadoras, ¿cómo viene este momento, no? Que es post-pandemia, no sé, tendemos a decirle post-pandemia, pero sigue la pandemia, pero del trabajo diario, ¿no? De la sostenibilidad, en este caso, de gráfico. Y bueno, la verdad que nos está complicando en todo, porque lamentablemente no hay trabajo. En el caso nuestro, estamos trabajando 2 o 3 días por semana. Una es, a otro es la tecnología, que nos hemos quedado muy atrás con la tecnología, y no podemos competir con las otras empresas. Entonces, lamentablemente no tenemos trabajo como para trabajar toda la semana y bueno. Sí, se han quedado sin tecnología, pero no porque ustedes quisieron. No. Porque es una de las cosas que no permite no tener... Realmente, en este momento, el gobierno nacional, ¿no es cierto?, lo ha dado un subsidio, ¿no es cierto?, a Gráfico Asociado para eso, para cambiar la tecnología, ¿no es cierto? Estamos por adquirir una máquina, una Flexo, ¿cierto?, que para poder competir con las otras gráficas. Y bueno, yo creo que eso lo va a venir bien para todos. Una, para hacer más fuente de trabajo, ¿no es cierto?, para volcarlo al mercado ahora. Realmente es un mercado competitivo, ¿no es cierto?, la gráfica. Y con esta máquina yo creo que podemos competir con todas las empresas gráficas de acá de la provincia. Aparte, no es algo que nosotros, con los años que tenemos, estamos luchando, pero esto es para un futuro, para la gente joven que viene atrás. Nosotros ya tenemos un camino recorrido y, bueno, bastante le hemos peleado. Y bueno, pero esto es algo que le va a quedar a la juventud. Mira, justo eso me da pie a mí a preguntarte, primero, aclararlo esto a la gente, que estamos hablando con trabajadores de Gráfico Asociado, que fue la primer fábrica recuperada de Mendoza, históricamente eso ya marca un punto, y otra es cómo se están llevando por ahí, porque nos estamos haciendo viejos, lamentablemente, y a nosotros también nos pega, usted. En la radio también nos está pasando. Pero ¿qué pasa con la renovación de esta política y este pensamiento del trabajo cooperativo con las juventudes, ¿no es cierto? Realmente, como hacer la gráfica, siempre ha sido la antigua firma Litografía San, y nosotros, Litografía San es una escuela, ¿no es cierto? Casi todos los gráficos pasaron por Litografía San y después se fueron a las otras gráficas. Y bueno, nosotros queremos hacer lo mismo, traer gente joven, capacitarla, y bueno, y nosotros, como dice Eduardo, lo estamos ya jubilando, ¿no es cierto? Y bueno, que la gente nueva empiece a aprender lo que nosotros hemos aprendido de años, ¿no es cierto? Y bueno, para darle apoyo a esa gente, a la juventud, y darle trabajo a ellos también. Y que continúen la lucha, que es tremendamente educativo eso, enseñarle a las siguientes generaciones que no hay una sola forma de trabajar, no es necesario solamente trabajar con un patrón, se puede trabajar de manera autogestiva y sobre todo de cooperativa, porque es la única manera, valga la redundancia, de pelearle al capital, de pelearle a las grandes empresas, ¿no? Exacto, sí, sí, realmente a eso es lo que apuntamos nosotros, para que la juventud, ¿no es cierto?, aprenda un oficio, realmente ese oficio le venga bien a ellos, después a los hermanos, ¿no es cierto?, para que realmente aprenda lo que es... yo tengo ahí en gráfico, tengo mi nieta, y que aprendió diseño gráfico y está ahí en la gráfica, y después otro compañero también que tiene un hijo, ¿no es cierto?, también lo informó, y eso es lo que queremos, que vaya gente nueva, ¿no es cierto?, y enseñarle todo lo que decís vos, el tema de la lucha, que nosotros de un principio, de por allá, por el 2003, que realmente la peleamos, y para que ellos tengan eso. Perfecto. Bueno, excelente. Yendo a los inicios, recordemos a Don Gauna, acá, ¿no? Sí, Martín. Martín Gauna, ahí de cerámica Cuyo también. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, realmente un compañero de lucha también, Martín, que se lo fue el año pasado, y realmente lo hemos sentido mucho, porque era un compañero de lucha, que veníamos de años, ¿no es cierto?, ya del 2003, que estamos nosotros, y bueno, realmente fuimos encaminando con él y con otros compañeros grandes también. Y nosotros tuvimos la mala suerte también de perder dos compañeros el año pasado, y hace dos años atrás otro compañero que venían en la lucha junto con nosotros, y bueno, y se hace duro todo. Porque... el reconocimiento, porque sí, realmente, y bueno, es una lucha, y realmente esos compañeros vinieron luchando desde un principio con nosotros, y bueno... por eso mismo nosotros también en cualquier momento lo vamos, y bueno, para que quede la gente nueva, ¿no? En relación a la proyección, ¿cómo está la asociación, la vinculación de las distintas empresas recuperadas acá en la provincia? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué hay proyecto? Sí, mira, nosotros en este momento estamos presentando un proyecto al INAE, para todo, o sea, de la asociación para todas las recuperadas acá de la provincia. A ver si logren dar un subsidio, ¿no es cierto? Y la asociación lo va a manejar, y de ahí vas a partir para todas las cooperativas, para la ayuda, para comprar insumos, para la compra de materia prima, ¿no es cierto? Esa es la idea de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Yo quiero retomar el tema este, cómo algo estuvo adelantando usted, pero ¿cómo es la relación con el Vasco, ¿no es cierto?, el Vasco Murúa, cuando empezó esta subsecretaría, o secretaría, yo no me acuerdo bien el término, dirección de fábricas recuperadas a nivel nacional, dirección que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Nicolás Arroyo. Él cuando asumió, bueno, me estaba diciendo que se está impulsando una ley nacional de fábricas recuperadas y todo lo demás. ¿Cómo es la relación de la asociación con respecto a esta dirección? Mira, la asociación tiene una buena relación con el Vasco. Yo que lo conozco personalmente al Vasco de allá del 2005, realmente lo estaba apoyando el Vasco en esta gestión. Realmente es importante que sea gente de la empresa recuperada en el Ministerio. Inclusive en el mismo INAI también hay compañeros que están ahí, como ser el Manteca Martínez, Vasco Abelli, Andrés Ulleres, que es de la Facultad de la UBA. Gente que hay, viene luchando de hace tiempo. Hay muchos compañeros que los conocemos de antes y están ahí en el Ministerio, ¿no? Así que lo está apoyando a la asociación, lo está apoyando muy bien. Excelente. Bueno, Julio. Inclusive otra cosa. Sí. Vino el que estaba de presidente interino del INAE, estuvo reunido con todos los compañeros de la asociación, ahí en Gráfico Asociado, la sede de la asociación. Así que también lo va a brindar un apoyo, que ahora está vocal. ¿Cierto? Y bueno, estamos en relación permanente con él. Excelente. Bueno, Julio, Eduardo, Julio, agradecerle, bueno, siempre. No, siempre la lucha, la hermandad, el acompañamiento, de estar siempre en todo momento. Nosotros nos hemos hermanado desde también. Y ha sido muy importante poder encontrarnos y poder, ir haciendo y tejiendo tantas redes y tantas cosas, y dándole pelea a tantas otras, ¿no? Sí, yo, personalmente agradezco a la radio La Mosquitera, que venimos peleando de años, ¿no es cierto? Y también cualquier momento salimos al aire por cualquier motivo, ¿no es cierto? Lo llaman y estamos a disposición de ustedes. Así que van a hacer un programa este año de la asociación. No hay problema. Ahí está, tomamos un compromiso al aire, entonces. Bueno, agradecerle muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros agradecerles a ustedes que siempre están presentes. Y bueno, y es la forma de luchar. Nosotros, esa es la forma de luchar. Si los unimos todos, no queda otra. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Gracias. Bueno, Eduardo y Julio de Gráficos Asociados, de la Asociación de Empresas Recuperadas de la provincia de Mendoza. Ángel. Se va nutriendo esto de todo. Sí, me parece que estaría bueno por ahí darse una vueltita y hablar con la gente, capaz, ¿qué te parece? Ir a curiosidad. Sí, así que, bueno, no sé cómo hacemos. Si se quieren comunicar también, mandar mensajes, saludos, nos ha escrito, por ejemplo, la gran Buni, le mandamos, gran compañera, le mandamos un fuerte abrazo, al 1231-30-68-060, las vías del WhatsApp, al tipo no, porque lo estamos utilizando nosotros en este momento, pero bueno, comunicarse, brindar apoyo, saludos, todo lo que gusten, lo vamos a ir reproduciendo al aire, audio, lo que guste. Tal cual, y repito, la convocatoria, es muy bueno que vengan y vean, y hablen, pregunten cómo hicieron la calidad de los productos, cómo se distribuye, cómo lo pueden conseguir, que es tremendamente importante el apoyo de la gente y de las distintas organizaciones.